del gobierno. Yo considero que no podemos ahorita ya destinarle más recursos a un órgano autónomo, pero sí que haya un ente que se encargue y se responsabilice del tema. Entonces, oficialmente todavía no se sabe qué está causando las fallas. Son datos que dan algunos especialistas en el tema, algunos indican que son los movimientos de las capas tectónicas de la misma tierra, pues, pero es por eso que se requiere que quien sabe y conoce y domina el tema nos diga realmente cuál es el origen del problema y, por otro lado, qué tenemos que hacer para que esto no se incremente y no se se vea de forma acelerada el problema en los patrimonios de los hidrocarburos. Oiga, pero entonces, o sea, oficialmente todo está todavía en el terreno de la especulación. Está todavía. Todavía. ¿Cuántos años tenemos ya con este asunto del? O sea, es un tema que 20. Tiene más de 10 años. ¿Cuántos? Alrededor de 10 a 15 años por lo menos debe de estar este tema aquí. Todavía es por eso que lo estamos impulsando, que queremos que realmente al momento de crear esta infraestructura pues no se va a convertir en un elefante blanco, sino que va a darle atención a los problemas que estamos viviendo día con día en el estado de Aguascalientes. Sabemos que hay grietas y fallas que no solo afectan domicilios, casas, habitación, sino templos, hospitales, cines, todo esto, ¿verdad? ¿Qué necesitaría la Cámara de Diputados para avalar a algún investigador que concretara finalmente a qué se deben las fallas? ¿Cuáles son las condiciones? Porque vimos un montón de investigadores que dieron explicaciones basadas en procedimientos científicos, y sin embargo ustedes dicen que todavía no hay nada claro en el asunto. ¿Cuál sería la condición para que dijeran este sí vale o este dictamen sí es bueno? Yo creo que es retomar aquellas personalidades que nos acompañaron y sobre todo instituciones serias como es la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que conoce y maneja el tema. Hay efectivamente, como bien tú lo dices, no solo técnicos, sino en cuestiones científicas que ellos mismos dominan, mecánica de suelos, todo esto que debemos de retomar todo esto. Pero bien, yo desconocía, por eso lo mencioné en un principio, pero ya lo comenta el diputado Juan Antonio Martín del Campo, que todo eso que se dio a conocer en este foro aparece en el proyecto del dictamen. Entonces, lo doy como salvado y doy como contempladas todas esas participaciones que en ese momento se llevaron a cabo. Mira, todos los investigadores y todas las personas que se dedican a eso, es un negocio. Es un negocio, es su negocio. Es el negocio de ellos. Entonces, yo tengo un laboratorio que crea medicamentos. Mi negocio no es investigar por investigar, sino que yo, una vez que tenga el producto, yo venderlo. Entonces, los investigadores, los que están con este interés, pues han estado investigando la mecánica de suelo, las proyecciones y hacia dónde van las fallas. Ajá. Pero es su información. No tenemos ninguna instancia pública que pueda el gobierno municipal decirle, oye, dame tu punto de vista respecto de la construcción o de respecto de los del área de amortiguamiento de las fallas, o dame un estudio sobre lo que haya sucedido o desde cuándo. No hay una instancia. Es precisamente por eso la inquietud del diputado, y que está bien. El problema es que no se puede comprar esta información solamente con la decisión del Congreso, sino que tenemos que destinar, por si decía, el recurso para que se pueda decir, a ver, usted empresa, ya tiene ese estudio, ahora es propiedad del instituto, del consejo, del comité o de lo que sea. Pero que lo que yo proponía era, bueno, es que hay que destinarle algo para que tengamos nosotros la posibilidad de que el municipio, el Congreso, las constructoras, todos tengan el punto de vista científico de alguien que sea experto en el tema y que entonces se pueda decir. Entonces, ¿no se ha destinado dinero público a la investigación que han desarrollado? No es propiedad de ninguna instancia pública, no. Se ha hecho de forma particular. No, okay. El Colegio de Mecánicas de Suelo lo ha hecho, la Universidad Autónoma de Aguascalientes también. Pero como bien dice el diputado, es información que ellos manejan. Y que, bueno, muchos de ellos lo compartieron en el foro, pero fue un foro donde se llevó alrededor de 4 horas. Y que, bueno, es realmente poco tiempo para entender este problema tan técnico, científico y tan delicado en el estado. Entonces, descartado, pues, no se ha metido dinero público en el análisis. Es lo que queremos, que a través de esta iniciativa se invierta en este proyecto. ¿Ustedes, puto, por qué tan callado? Yo estoy escuchando. Yo te he dicho a prueba. No, ese es un tema que realmente... Uh-huh. algo polémico y que no se ha seguido bien. Tú lo que quieres saber es de que si realmente cuál es el problema de lo que está ocasionando las fallas, a lo que te quise entender o algo así. Más que nada quisiera yo ver el entorno completo. Me refiero a que, bueno, si es un problema tan serio, aparentemente no se le ha, como que cada quien hace, la Universidad Autónoma hace sus lo ondas, suyo y todo, el Congreso hace los suyos, la gente que usted me dice que ha invertido su lana, sí, es porque le quiere vender a alguien, uh-huh, a sus información, estudios, pero hasta el momento no ha habido ninguna cruce de información. Ahí es la importancia de por eso precisamente tener un consejo, un órgano que le dé todo el respaldo y la importancia para poder reclutar todo lo que es la información y al final de cuentas a través de esa información poder dictaminar y poder decir dos aspectos: uno, la que es la prevención, y lo otro ya lo que hay, bueno, tener de qué forma se le va a dar ese tratamiento. Eso es el objetivo realmente de esto, y es lo que queremos sacar. Porque según yo, mi nota es que no hay un cruce de información ni tampoco una iniciativa interdisciplinaria para unir todas estas ideas. Es que argumentaba alguno de los especialistas en el tema. Argumentaba alguien. Se va a enojar Mauricio. Alguien de los especialistas que no era necesario la creación de un instituto cuando ya existe un consejo creado en la administración de Felipe González. Sin embargo, este consejo no funcionaba. Entonces, por eso, en vez de dar y seguir dando recomendaciones, queremos que sea traducido esto a través de una ley y que haya el cumplimiento de la misma. Entonces, esto va a empezar una de dos: a que funcione este consejo o a que funcione esta iniciativa, las propuestas que estoy yo llevando a cabo, y que hay también ya en el proyecto de dictamen por todos los doctores en el tema, y se funcione con este consejo. Este es el objetivo que detenemos, pues, en este tema tan delicado, y que quienes tengan en sus manos realmente le den la importancia a este tan delicado problema. Porque incluso, ahí le va, de control y ahora